A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Este es el informativo Recorriendo Cundinamarca, con la participación de las radios comunitarias del centro del país. Hoy es viernes 31 de agosto de 2012 y a partir de este momento presentamos las noticias más relevantes del departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En relación con la propuesta de apertura del San Juan de Dios, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que solo tomaremos decisiones totalmente ajustadas a la ley. San Juan de Rioseco, primer municipio que adelantará iniciativa del gobierno nacional para mejorar calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. La mina de sal de Nemocón, un lugar maravilloso de los más importantes atractivos turísticos de Cundinamarca y Colombia, que será escenario del vigésimo concurso nacional de danza andina y cuarto festival turístico, artesanal y gastronómico a realizarse los días 8 y 9 de septiembre próximos. Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca sería operador del proyecto piloto del programa de formalización de la propiedad rural del Gobierno Nacional. Importante agenda de trabajo entre el nuevo director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, y el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago Forero, se cumplió con el fin de armonizar temáticas tendientes con el medio ambiente y en la búsqueda de proyectos comunes bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Facatativá 2012-2015. Hoy comienza en Chía la versión número 17 del Festival de Danza Folclórica, con la participación de 10 agrupaciones del municipio, 6 departamentos y Bogotá, además de la participación internacional de México, Brasil, Venezuela, Chile y Argentina. El festival se extenderá hasta el próximo domingo 2 de septiembre en el Parque Principal Santander de Chía. Gracias a las gestiones del gobernador Álvaro Cruz ante la Nación, los municipios donde se adelanta este proceso de construcción de centros de atención a víctimas son Facatativá, San Juan de Rioseco, Girardot, La Mesa, La Palma, Zipaquirá, Caquesa, Villeta, Guaduas, Ubaté y Chocontá, dijo la gerente del programa, Patricia Pulido. Hoy viernes 31 de agosto se adelantará en San Francisco el Encuentro Regional de Granjas Integrales, organizado por la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, en convenio con la Corporación Colombia Orgánica, con el objetivo de capacitar a los campesinos en la organización, conformación y funcionamiento de una granja integral. A todos los alcaldes de Cundinamarca se les recuerda que hoy viernes 31 de agosto de 2012 vence el plazo para diligenciar en la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos y Agua Potable la información al Sistema Único de Información SUI. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La doctora Dora Lucía Dayón Velázquez, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, nos cuenta las buenas noticias de importantes proyectos y realizaciones para todos los habitantes del vecino municipio de Choachí. Aquí está el titular de Tabio. En esta oportunidad la nota que les traemos es de un artista joven. Él se llama Juan Pablo Navarrete, nacido el 4 de agosto del año 1990 en la ciudad de Bogotá. Es un artista del género popular. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. En el municipio de Pacho, el lunes 27 de agosto se registró un incendio en la vereda Guayacán, dejando como saldo una persona muerta. Hemos invitado hoy en Recorriendo Cundinamarca a la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho, Clara Sierra. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto, hoy está con nosotros como invitado especial el señor alcalde del municipio de Mesitas del Colegio, doctor Gilberto Moreno Vargas. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En San Juan de Río Seco, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el municipio de San Juan de Río Seco se adelantó el taller institucional de formalización que hace parte del programa de formalización de la propiedad rural del Gobierno Nacional, que busca estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, así como desarrollar un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica que funcione en forma abierta, ágil y transparente. El evento contó con la participación de las entidades institucionales que harán parte del programa del departamento, con el fin de conocer su metodología y alcance, así como identificar otros sectores y posibles beneficiarios de manera inicial. Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Cundinamarca vienen gestionando la firma de un convenio de asociación con el fin de aunar esfuerzos, tecnologías, metodologías, capacitaciones y recursos para desarrollar la primera etapa de formalización de predios rurales en San Juan de Río Seco, como el primer proyecto piloto del departamento para implementar el programa de formalización de la propiedad rural del Gobierno Nacional. Las partes de este convenio han identificado como operador del proyecto piloto a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dijo este martes frente a la propuesta de apertura del Hospital San Juan de Dios por parte del gobierno de Bogotá que su administración solo tomará decisiones ajustadas a la Constitución Nacional. Estoy de acuerdo que se requiere un hospital de cuarto nivel, mal podría decir que no, estoy en absoluto conocimiento del tema, considero que efectivamente Bogotá tiene la razón con relación a las cuentas maestras. Nosotros en las cumbres de gobernadores se lo hemos manifestado a la señora ministra del Gobierno Nacional, me parece, y en eso estoy solidario con el señor alcalde, como lo he dicho en todas mis declaraciones, me parece que el Gobierno Nacional se ha demorado en tomar esa decisión. Esperamos que las últimas reglamentaciones que se han comprometido en el Ministerio de Salud se expidan para liberar esas cuentas maestras, que eso nos permitiría poner en servicio el tema de los hospitales. No cuestiono de ninguna manera el tema de ninguna sentencia, me apoyo, digamos, a lo que se ha venido trabajando. Me parece que en aras de buscar una solución al tema es necesario tener dos aspectos claros. Uno, que hay unas obligaciones laborales y pensionales, ¿cierto? Y que esas obligaciones laborales y pensionales están por encima de cualquier otra obligación o derecho. Están por encima y por eso nosotros consideramos que esa es discusión de la mesa de concurrencia. Segundo, que el departamento de Cundinamarca y la beneficencia de ningún manera pueden entregar un predio, porque ya les he manifestado, no tienen la facultad legal de entregarlo por ahora, en ningún caso, ni en arrendamiento, ni para construcción. Pero que si nosotros buscamos un camino conjuntamente, sin apasionamientos y ajustados en el buen saber y entender de la Procuraduría, en la mesa de concurrencia, yo creo que podemos encontrar el camino. ¿Cuál es el camino que yo le he propuesto al alcalde y en el cual en principio llegamos a acuerdo? Que el Distrito Capital adquiriera los pasivos y los activos, es decir, que se responsabilizara, o si quiere, no sé si está bien usado el término, yo soy ingeniero civil, pero que sustituyera al Departamento de Cundinamarca y a la Beneficencia en la mesa de concurrencia, es decir, que adquiera el activo y por tanto se comprometa con el pasivo, y si el pasivo mañana son 100.000 o 50.000 o 20.000, ya no sería una responsabilidad que adquiriría el Distrito Capital. En Chía, sala de redacción. La Alcaldía Municipal, en cabeza del alcalde Guillermo Varela Romero, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, están invitando a disfrutar de la 17ª versión del Festival de Danza Folclórica. Este importante evento se realizará a partir de hoy viernes 31 de agosto y hasta el próximo domingo 2 de septiembre en el Parque Principal Santander de Chía. Adicionalmente, se estará brindando cobertura en la zona urbana y rural, como es el caso de las veredas Bojacá, Samaria, Yerbabuena y en la Junta de Acción Comunal de Maderos y de la zona histórica. El festival pretende articular los procesos de identificación, valoración, desarrollo y sostenibilidad de aspectos culturales del municipio y la región, logrando posicionar a Chía como un destino cultural y turístico a nivel nacional e internacional. El evento contará con actividades entretenidas para toda la familia. Una de ellas será el desfile de comparsas, que llenará las calles del municipio de música y colorido, con diversas muestras de trajes típicos y las mejores representaciones de diferentes carnavales del país, como lo son Blancos y Negros, Carnaval de Río Sucio y Carnaval de Barranquilla. De la misma forma, se ofrecerá a turistas y nativos una muestra artesanal con los mejores trabajos de los representantes de estas actividades en Chía. Este fin de semana la danza se tomará a los escenarios más exquisitos de la población, con el fin de llegar a todos los públicos desde niños hasta adultos mayores, fortaleciendo los procesos dancísticos que han venido desarrollándose en el municipio de Chía, logrando aumentar la cobertura en la Escuela de Formación Técnica y cursos de extensión de la Casa de la Cultura. Se contará con la participación de 10 agrupaciones del municipio, 6 departamentos y Bogotá, además de la participación internacional de México, Brasil, Venezuela, Chile y Argentina. El reloj marca las 6:41 en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Cordialísimo saludo para nuestros colegas del Máster Central, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Y para todos los compañeros de las radios comunitarias comprometidos con mantener bien informados a nuestros oyentes del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En esta mañana le damos los muy buenos días a la doctora Dora Lucía Layón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí. Doctora, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Tenemos conocimiento que hay una excelente gestión en la gerencia de la empresa de servicios públicos de Choachí, que en los primeros 6 meses de este 2012 usted logra mostrar a la comunidad importantes proyectos que están calculados en cerca de 1.800 millones de pesos. ¿Cómo ha logrado presentarle a la comunidad chiguana estos proyectos? Desde el inicio, cuando inicié con la gerencia de la empresa de servicios públicos, siempre tuve presente y sabía que quería venir pues a trabajar por la comunidad chiguana. Es por eso que desde el inicio, junto con el alcalde de nuestro municipio, nos pusimos en la tarea de mirar proyectos viables y que lógicamente trajeran para toda la población ciertos beneficios. Entonces, a continuación les voy a contar cuáles son los proyectos que hasta el momento pues se han radicado y que están en este momento en gestión y el que tengo pues a punto de radicar en los próximos días. Dentro de los proyectos que ya están radicados y que están en este momento en estudio, tenemos el del vehículo compactador, está más o menos por valor de 270 millones. Tenemos un proyecto también que es simplemente nos falta un visto bueno del ministerio para que nos lo aprueben y podamos pues empezar a dar gestión a estos recursos. Ese está avalado más o menos en 1.000 millones de pesos. Dentro de ese proyecto tenemos la reconstrucción de la red de conducción del acueducto del casco urbano en 1.200 metros. Ese está por 620 millones. Tenemos la reconstrucción del acueducto veredal El Hato en 3.600 metros, avalado en 226 millones. La reconstrucción del acueducto veredal Laureles en 130 metros, avalado en 23 millones. Reconstrucción del tanque de almacenamiento de la vereda La Victoria Patria Chica, avalado en 64 millones 200. Esos son los que ya están radicados y que estamos esperando respuesta de los respectivos del respectivo ministerio para que nos cuente cuándo podemos ya hacer uso de estos recursos para traerlos a nuestro municipio. Tenemos también un proyecto que estamos a punto, pues, a punto de erradicarlo. Tengo precisamente reunión en la gobernación para mirar algunas cosas que hacen falta. Este es el diseño y construcción de la bocatoma para el acueducto del casco urbano. Este proyecto está avalado en 574 millones 500. ¿Cuál es el objetivo de crear de diseñar y construir una nueva bocatoma para nuestro acueducto? En ese momento tenemos problemas muy complicados y es que la bocatoma que existe actualmente presenta muchos taponamientos y más en época de invierno. Entonces la idea es crear una bocatoma que lógicamente no nos quite pues el tiempo que tenemos que ir allá a destaparla, sino que funcione mecánicamente, donde ésta se haga una autolimpieza y lógicamente podamos prestarle mayor beneficio a nuestros habitantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Solucionar de manera definitiva el taponamiento de la bocatoma e ir adecuando el acueducto a una mayor demanda por parte de los beneficiarios finales. Ese proyecto estamos a punto de erradicarlo, esperamos que pues por lo menos para este año pueda salir. Doctora, en el tema del carro compactador, en semanas anteriores el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, hizo un anuncio que ya estaba viabilizado este proyecto. ¿Para cuándo considera que va a tener este carro compactador? Según reunión en la gobernación con la persona que está a cargo del manejo de estos proyectos, me decía que posiblemente finalizando este año, a más tardar iniciando enero, podemos contar con el carro compactador para el municipio. Doctora Dora Lucía Layón, de la empresa de servicios públicos de Choachí, muchísimas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca y le deseamos muchos éxitos en estos proyectos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio para pues poderles contar a toda la comunidad chiguana acerca de los proyectos, lo que está adelantando la empresa de servicios públicos, y pues nada, espero pronto volverles a contar qué se ha adelantado al respecto. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina el informe de 206.4 FM Chingaza Estéreo. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6 de la mañana y 47 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nemocón, Secretaría de Prensa de la Gobernación, delegaciones dancísticas de todo el país presentarán sus muestras de bambuco, pasillo y torbellino como parte del encuentro que busca a los mejores representantes de la cultura andina. Nemocón será la sede del vigésimo Festival Concurso Nacional de Danza Andina, que se realizará durante los días 8 y 9 de septiembre próximos. A través de este encuentro, Nemocón se posiciona como un espacio autóctono y tradicional, no solo por su sal, sino por sus espacios culturales que permiten el desarrollo artístico de sus habitantes y los turistas que lo visitan semana tras semana. Este concurso se ha realizado durante 19 años y rescata la memoria de los departamentos andinos a través de la danza. Programación, sábado 8 de septiembre, 7 de la mañana, recibimiento de las delegaciones, 9 de la mañana, reunión con directores y jurado, 1 de la tarde, desfile inaugural por el municipio, 2 de la tarde, actos protocolarios y bienvenida a las delegaciones, 3 y 30 de la tarde, apertura del evento, primera ronda, danza libre, folclor colombiano, 8 de la noche, velada de integración. Programación domingo 9 de septiembre, 8 y 30 de la mañana, apertura de segunda ronda, danza andina clasificatoria, 2 de la tarde, tercera ronda, danza andina, grupos clasificados, 6 de la tarde, premiación. En San Francisco, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Hoy viernes 31 de agosto se adelantará en San Francisco el Encuentro Regional de Granjas Integrales, organizado por la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, en convenio con la Corporación Colombia Orgánica, con el objetivo de capacitar a los campesinos en la organización, conformación y funcionamiento de una granja integral. El evento, que se adelantará a partir de las 9 de la mañana en la Granja Ecológica Altamira, congregará a por lo menos 200 campesinos que integran las asociaciones en los diferentes municipios que se han seleccionado para implementar las granjas integrales autosuficientes. Algunos de los municipios que participarán son Gachetá, Fosca, Pasca, San Juan de Río Seco, La Palma y Útica. En la segunda fase del taller se le capacitará en temas como el proceso de transformación o industrialización del producto, a través del cual se podrá obtener un valor agregado de cualquier fruto que produzcan las granjas integrales y de esta manera tener diversificación de los productos que se van a ofrecer. El compromiso de la Administración Departamental es fortalecer un total de 800 horas de capacitación en los municipios seleccionados en temas agropecuarios, entregarles herramientas de trabajo para que puedan manejar sus granjas integrales, facilitar los insumos en semillas, plántulas y especies menores para que se multiplique el producto y de esta manera se convierta en autoconsumo. Los excedentes se comercializan. Con estas acciones se busca generar empresa en el campo. El proyecto tiene una participación conjunta entre la Administración Departamental, que aporta 150 millones de pesos por municipio, la Corporación Colombia Orgánica con 37.500 millones y los municipios, quienes aportan materiales como arena, madera, pintura y piedra. Las UMATA son las encargadas de realizar el seguimiento al proceso. En Facatativá, sala de redacción, una importante agenda de trabajo entre el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, y el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago Forero, se cumplió en la sala de juntas de la gerencia de la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, con el fin de armonizar temáticas tendientes con el medio ambiente y en la búsqueda de proyectos comunes bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Todos Somos Facatativá 2012-2015. De este importante encuentro también participaron el gerente de la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Orlando Castro, y el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Facatativá, Jaime Espinosa, quienes junto al equipo técnico de la CAR trabajaron en estos temas de interés. Dentro de la agenda de trabajo, los representantes de la CAR presentaron las pautas y lineamientos para la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales para que sea administrada y operada por la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, SAS ESP, a partir del día 8 de octubre de 2012. Asimismo, la Administración Municipal de Facatativá exhortó a la CAR para que se adelanten las acciones necesarias y controles y se elimine de manera urgente el vertimiento a la quebrada Mansilla generado por el complejo Ecopetrol. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, Marcela Orduz, recordó a los alcaldes municipales que hoy viernes 31 de agosto de 2012 vence el último plazo para diligenciar en la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos y Agua Potable la información al Sistema Único de Información SUI en el proceso de certificación en agua potable y saneamiento básico. Por lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el decreto 1629 del 31 de julio del presente año, reglamentando los artículos 4 y 5 de la Ley 1176 de 2007 en cuanto al proceso de certificación de los municipios en agua potable y saneamiento básico. De acuerdo a los criterios del proceso de certificación del 2011, deberán reportar la información al SUI a más tardar el 31 de agosto de 2012. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilé, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca saludamos en esta mañana al señor alcalde del municipio del Colegio, doctor Gilberto Moreno Vargas. Le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Bienvenido, señor alcalde. Muy buenos días, don Darío. Un saludo muy especial a usted y a todos los amigos de Noticiero Recorriendo Cundinamarca que nos escuchan en este momento. Señor alcalde del municipio del Colegio Gilberto Moreno Vargas, queremos darle la bienvenida a este espacio y comenzar hablando de cómo fue ese proyecto de gobierno, ese programa de gobierno que usted presentó a la ciudadanía del colegio y que le permitió llegar a la alcaldía para este periodo 2012-2015. Sí, efectivamente, en el mes de mayo se aprobó el plan de desarrollo municipal Primero la Gente, gracias al concurso del Consejo Municipal, que en una actividad muy juiciosa y de responsabilidad, pues estudió el plan y fue aprobado por unanimidad, y pues ya el plan se está concertando con el presupuesto municipal, se está armonizando para poder entrar a ejecutar cada uno de los programas y proyectos que allí quedaron plasmados para cada uno de los años de gobierno de esta administración. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de su plan de desarrollo 2012-2015? Los dos ejes fundamentales del plan son los mismos que tiene avizorado el municipio como su futuro inmediato, y es el eje turístico y el eje de desarrollo económico agrícola. Nosotros somos un municipio netamente turístico y por eso parte del plan de desarrollo va enfocado a fortalecer el tema turístico en el municipio del colegio, y el otro eje que es el que tiene que ver con el sector rural, teniendo en cuenta que somos un municipio de 117 kilómetros, de los cuales nosotros tenemos en lo rural 115, es decir, somos un municipio netamente rural, agrícola, y por lo tanto tenemos que enfocar todo lo que sea posible para mejorar el nivel de vida de nuestros campesinos, mejorar la productividad y por supuesto la competitividad. Entonces el plan se desarrolla sobre esos dos ejes fundamentales para que el municipio del colegio pueda entregar resultados a finales del 2015 en lo que tiene que ver con el tema turístico y y la parte agropecuaria. Ese eslogan que usted le ha impreso a su programa de gobierno, señor alcalde del municipio del colegio Gilberto Moreno Vargas, Primero la Gente, ¿qué significado tiene? Pues nosotros cuando hablamos de Primero la Gente es porque consideramos que, si bien es cierto, las obras de infraestructura se requieren y hay que hacer desarrollo vial y desarrollo en estructuras educativas, de salud, primero hay que pensar en las personas como seres humanos. Entonces de nada nos sirve tener grandes vías si nuestros ciudadanos y nuestros campesinos y nuestros ancianos están aguantando hambre, están desnutridos, están con problemas de salud. Entonces nosotros, el programa y el eslogan va dirigido a que por sobre cualquier cosa están primero los seres humanos como tal. Entonces nuestro gobierno, que es netamente social, dirige su actuar es a atender en primer lugar a las personas como tal, y por lo tanto todo lo que hagamos va encaminado a mejorar el nivel de vida de ancianos, niños, jóvenes, mujeres, y todo lo que tiene que ver con el componente social de los seres humanos, que son la razón de ser de las administraciones, y por supuesto en el caso puntual del municipio, pues es la razón de ser de este gobierno. ¿Podríamos, señor alcalde, describir qué acciones y cuáles tareas puntuales va a desarrollar usted para que ese programa de gobierno Primero la Gente se cumpla y llegue a atender a cada uno de esos segmentos poblacionales del colegio? Pues en primer lugar, lo que se logró fue haber entregado un plan de desarrollo real, aterrizado, medible, y no especular con cosas que no se van a poder cumplir, para que cuando se estén haciendo las respectivas mediciones, pues podamos ir mirando paralelamente a cada año de ejecución en qué hemos avanzado en cada uno de los programas. En el tema turístico nosotros hemos logrado avanzar bastante. Estamos a punto de firmar un convenio para la construcción del teleférico que une el municipio del colegio con la mesa, un proyecto de más de 60 mil millones que lleva implícito también un parque temático de una especie de panaca que permitirá interactuar a los seres humanos con el campo y con los animales. Entonces es un proyecto ambicioso que va a beneficiar no solo a la mesa y al colegio, sino también por supuesto a toda la región del Tequendama, porque se transformarán las costumbres turísticas de la región. ¿Cómo logró usted, señor alcalde, la financiación para ese proyecto de tan grande envergadura como lo es el teleférico, el colegio, la mesa, y que será el motor de arranque de un verdadero turismo social en esta región? Esto es el resultado de un consenso que hicimos con el señor alcalde de la mesa, el doctor Rodrigo Guarín, a quien saludo y que es mi gran amigo. Consideramos que teníamos que hacer un proyecto que uniera los dos municipios, no solo en la parte comercial que manejan los dos entes territoriales, sino también para atraer turismo. Entonces pensamos en la idea del teleférico, buscamos empresarios privados, se consiguieron, y hay que aclarar que el proyecto se va a realizar con dinero 100% privado. Aquí no hay dinero público ni de la administración del colegio ni de la administración de la mesa, que es lo que han querido algunos contradictores empezar como a atacar. y a la gente aclararle que no se está ni vendiendo el municipio, ni mucho menos, por lo contrario, estamos trayendo desarrollo al municipio con recursos privados que necesariamente se convertirán en un contrato de concesión en el cual esos inversionistas recuperarán su dinero durante un tiempo y posteriormente toda la obra quedará como propiedad de los dos municipios. Pero sí, lo que hay que analizar es el valor agregado que trae el teleférico, porque él como tal nos va a permitir pues que se dispare el comercio en mesitas, en la mesa, y por supuesto que llegue una mejor calidad de turismo, no solo nacional sino internacional. Eso pues yo creo que es lo que al comercio y a los habitantes les interesa, que hayan fuentes de empleo, que haya comercio, que se active cada uno de los negocios que hay en los dos municipios, y por supuesto que eso lo vamos a lograr, porque también implicará mejorar la oferta hotelera, la oferta de restaurantes, de piscinas, y pues será el gancho más expedito para que ese potencial de 8 millones de habitantes que tiene Bogotá y que son potenciales turísticos nuestros, pues lleguen a la mesita del colegio, lleguen a la mesa, se amañen y por supuesto inviten a otros a que nos sigan conociendo. Señor alcalde, ya que usted habla de que la inversión es 100% privada, pues me gustaría que usted aquí en Recorriendo Cundinamarca nos contara quiénes son los inversionistas y cuál es en cierta forma la concesión que ustedes han celebrado con ellos para que generen el proyecto y que finalmente el proyecto sea propiedad de los municipios de Mesitas del Colegio y de La Mesa. Los inversionistas son unos inversionistas privados que provienen de África y algunos de la parte de Arabia Saudita. Es una unión de comerciantes allá de África, de industriales y de gente que maneja el tema del petróleo, el tema de los diamantes, y ellos son los que van a realizar la obra aquí en Colombia. Lo que estamos esperando es que los recursos y los dineros que ellos tienen se puedan legalizar aquí dentro del país para poder entrar en la ejecución de la obra. Ese es como el marco general de lo que hacemos. Y el tema, y en cuanto a la duración de la concesión, pues eso es lo que se está negociando. Ellos piden 20 años, nosotros ofrecemos 15, estamos ahí en el vaivén, pero eso será motivo ya de ajustarlo a cuando se firme el convenio como tal. ¿Y cómo logró usted o el alcalde de La Mesa ese contacto con esos empresarios africanos y del Oriente Medio? Ese contacto se logró gracias a las relaciones que tenemos con algunos amigos asesores internacionales que han venido manejando este tipo de proyectos con otros municipios de Colombia, y por una cercanía que él tiene con el municipio de La Mesa y con el colegio. Entonces pues nos ofreció la posibilidad de entrevistarnos, y a través de él fue que comenzó todo el proyecto. Señor alcalde, ¿tuvo usted la oportunidad de viajar al Oriente Medio, a África, a entrevistarse con estos industriales? Y si fue, ¿cómo le pareció estos países en su desarrollo y en su trabajo social? Sí, efectivamente, entre el 12 y el 18 de julio tuve la oportunidad de viajar a Cotonú, que es la capital de Benín. Es un estado nuevo en el África Occidental, y efectivamente durante los 6 días de permanencia allí pues pudimos establecer algunas relaciones y comparaciones con lo que es nuestro país y el desarrollo. Pues hay que decir que África es un continente que ha estado atrasado en muchas cosas, y allá se ve mucho más y se marca mucho más la división de las clases sociales, porque casi que en Benín, donde estuvimos, no se encuentra clase media, sencillamente hay extremadamente pobres y hay extremadamente ricos. Pues nosotros fuimos a visitar a los que son extremadamente ricos, que son los de La Plata, pero sí nos permitió también el viaje pues conocer unas situaciones de mucha pobreza de esos países africanos y de un estado de subdesarrollo que tal vez pues le llevamos nosotros más de 30, 40 años en desarrollo, con lo que tiene que ver en vías, en acueductos, en alumbrado público, en servicios públicos. Entonces sí se marca bastante la diferencia entre los dos continentes. Señor alcalde, hemos venido hablando del tema netamente turístico en lo que tiene que ver con Mesitas del Colegio. ¿Usted quiere hacerme el favor de contarle a los oyentes del resto de regiones de Cundinamarca cómo se llega a Mesitas del Colegio y cuáles son los atractivos que en este momento tiene Mesitas para los turistas cundinamarqueses y los que nos están escuchando en Recorriendo Cundinamarca? Pues para llegar a Mesitas del Colegio, estando ubicado en Bogotá, se toma la autopista sur, llega a un punto que llama Chuzacá, que divide la vía que va para Chuzacá, y otra que entra aquí al Salto de Tequendama, Zoológico Santa Cruz, y posteriormente está el municipio del colegio. Los atractivos turísticos de Mesitas pues fundamentalmente son la cercanía a Bogotá, que estamos a una hora, es el primer municipio de Cundinamarca que ofrece tierra caliente, tenemos un excelente clima, bastante variedad de frutas, muy buena capacidad hídrica, muy buena agua en todas las veredas, en todos los sectores, no tenemos problemas de abastecimiento, pero por sobre todo una oferta hotelera muy grande, tenemos más de 80 hoteles, más de 120 piscinas, tenemos restaurantes, cafeterías, discotecas, y por eso es que semanalmente pues Mesitas se ve visitada por muchos turistas que vienen a disfrutar no solo del clima, sino también de la vida social nocturna que se maneja en el municipio. Las familias bogotanas, antes de ir a Melgar hace 20, 30, 40 años, iban a Mesitas de veraneo. Sí, señor. ¿Y cómo? Sí, hubo una época en que los bogotanos de clase alta y clase media también miraban mucho hacia Mesitas para el tema de estancias y de veraneo. Posteriormente apareció Melgar como zona turística y varias de esas personas se ubicaron hacia allá, otros hacia La Vega, pero el municipio del Colegio siempre ha mantenido un nivel de turismo que le ha permitido en su perímetro urbano vivir de ese rincón de la economía. ¿Reabrieron la Casona del Salto? Sí, hay una fundación que está haciendo todo el proceso de remodelación para hacer la apertura de la Casona del Salto, que es un atractivo turístico para las personas que visitan toda esta región. Alcalde del municipio de Mesitas del Colegio, Gilberto Moreno Vargas, hemos hablado de turismo, pero quisiera preguntarle si otro renglón de la economía que se maneja en el sector rural es la agricultura y la ganadería, o qué líneas maneja Mesitas del Colegio en el sector rural. En el sector rural nosotros manejamos dos temas fundamentales, el de la fruta y el del ganado, pero especialmente el de la fruta, en la expresión de la victoria con la mora, en la expresión del triunfo con la producción de mango. Somos casi uno de los primeros productores de mango de Cundinamarca. Tenemos también la zona de algunas veredas productoras de banano, mandarina, naranja, todo lo que son frutas de trópico, porque el clima aquí, pues a Dios gracias, es muy benévolo y nos permite tener esa variedad. Pero también se produce ganado, se comercializa bastante todo lo que tiene que ver con el ganado equino, el porcino, el ganado bovino. Entonces, pues hay una actividad comercial bastante agitada en distintos sectores. El sector transportador también tiene pues muy buen servicio. Entonces yo pienso que es un municipio que es muy próspero, que es muy pujante y que permanentemente sus ciudadanos están trabajando para el desarrollo de sus propias familias y para el desarrollo del municipio. Señor alcalde, pues la verdad es que es muy emocionante oír hablar de Mesitas del Colegio, y quisiéramos en este punto de esta entrevista preguntarle qué opinión le merece el ejercicio que nosotros hacemos de unir 25 radios comunitarias de Cundinamarca para llevar la información de los 116 municipios, de sus alcaldes, de sus comunidades y del sector central de la gobernación. Pues me parece que este ejercicio que realiza su emisora es fundamental, porque se enlazan con otras 25 emisoras comunitarias y eso hace que haya pues un conocimiento general de lo que se está transmitiendo para muchos municipios. Lo propio se hace aquí en el municipio del Colegio con la emisora comunitaria Radio Guía. Ahí semanalmente hacemos una exposición de hora y media sobre lo que ha avanzado el municipio, lo que ha hecho la administración en la semana que termina, y así estamos llegando a la comunidad. Entonces ese enlace de 25 emisoras pues es fundamental, y ese es un agradecimiento que tenemos que darle a los periodistas y a toda la gente que trabaja en la radio para transmitir y para hacer masiva la información de municipios de la región de el Tequendama, de las diferentes regiones de Cundinamarca y por supuesto de todo el país. Señor alcalde del municipio del Colegio, Gilberto Moreno Vargas, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos éxitos en todos esos proyectos turísticos, en el teleférico y en todas las iniciativas que usted pretende sacar adelante por el municipio del Colegio. Un feliz día para usted. Un agradecimiento muy especial a ustedes, reiterarles nuestro sentido agradecimiento por permitir estos espacios para que podamos difundir lo que sucede en nuestros municipios. Esperamos que quienes nos oyen y no conocen Mesitas pues nos visiten para que se den cuenta que efectivamente es el municipio que está llamado a ser el primer municipio de Cundinamarca. Muy amables. Sí, señor. Un feliz día para ustedes. Bueno, muchas gracias. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad libertad total de expresión. Tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como están expresando directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación. Y dentro de ese papel, las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democratización de los medios de comunicación, a la importancia de las emisoras comunitarias, y el senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud, porque eso es una parte fundamental de nuestra democracia. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional, Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Armenia, departamento del Quindío, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de ratificar su compromiso con la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia y definir la manera de articularse con la nación para lograrlo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, participa desde ayer jueves, 30 de agosto de 2012, en el 13º Encuentro de Gobernadoras y Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud en la ciudad de Armenia, Quindío, y que concluye hoy viernes 31 de agosto. Mediante la metodología de los conversatorios, Cruz dialoga con sus homólogos del país a partir de los diagnósticos, prioridades y presupuestos definidos en los planes de desarrollo departamentales para identificar conjuntamente los retos, desafíos y requerimientos de los territorios a fin de garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, así como los avances del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 2012. Además, se construirá la Agencia Nación Territorio para su fortalecimiento regional. Este encuentro cuenta con la participación del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda, y los gobernadores del país, quienes al finalizar la jornada firmarán el acuerdo entre Nación y Departamentos Buen Gobierno por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, así como el convenio para la construcción de 70 centros de desarrollo infantil. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de visitar inmuebles de propiedad departamental que puedan ser usados para la construcción de centros regionales de atención a víctimas, la gerente del Programa de Atención de Víctimas, Patricia Pulido, adelanta un recorrido por los municipios en que se ejecuta el proceso. En este sentido, la funcionaria señaló que por instrucciones precisas del gobernador Álvaro Cruz, se realiza un recorrido por todo el departamento con el propósito de visitar inmuebles de propiedad departamental que puedan ser constituidos como centros regionales de atención a víctimas. Los municipios donde se adelanta este proceso corresponden a Facatativá, San Juan de Río Seco, Girardot, La Mesa, La Palma, Zipaquirá, Caquesa, Villeta, Guaduas, Ubaté y Chocontá, dijo la gerente del programa, Patricia Pulido. Asimismo, explicó que gracias a las gestiones adelantadas por el gobernador Cruz ante el gobierno nacional, se aprobaron 12 centros regionales. Cundinamarca adelantó una gran gestión ante la nación, teniendo en cuenta que a cada departamento la nación le asigna un centro regional. Y en este caso, gracias a las labores adelantadas por el gobernador, ya hay 12 centros regionales aprobados, donde el departamento aporta en comodato los predios, se hace toda la remodelación en conjunto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Vamos a contar allí con 132 entidades del nivel nacional y los programas del nivel presidencial, más tras la articulación de todas las entidades del nivel central del departamento y descentralizado y el municipio para la atención integral a las víctimas, dijo. Los centros regionales buscan ofrecer la atención adecuada e integral a las víctimas del conflicto en tiempo real en un solo sitio, optimizar tiempos, optimizar recursos y poder lograr que Cundinamarca cumpla con los indicadores de impacto del goce efectivo de derecho de la Corte Constitucional, señaló Patricia Pulido. En Armenia, Departamento del Quindío, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el encuentro de mandatarios regionales, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregará a su homóloga del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, la estatuilla que representa el liderazgo nacional para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde diciembre de 2011, la estatuilla está en manos de la administración cundinamarquesa, símbolo de que el departamento adelanta acciones y programas que garantizan los derechos de la infancia y la adolescencia, y de que además lidera en el contexto nacional dichas actividades. El primer mandatario de los cundinamarqueses está acompañado por el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos Rodríguez, y la gestora social y gerente de Infancia y Adolescencia, Catalina Cuervo Delgado. Enlaces del departamento en la estrategia Hechos y Derechos. Cabe destacar que Hechos y Derechos es una alianza estratégica liderada desde el 2005 por la Procuraduría General de la Nación, la Federación de Departamentos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la UNICEF para lograr la inclusión de los derechos de la infancia y la adolescencia en la planeación territorial y el mejoramiento de sus condiciones de vida, que facilitó la expedición del Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El pasado lunes 27 de agosto en las horas de la tarde se registró un incendio en la vereda Guayacán, dejando una persona muerta, y por esto hemos invitado a la comandante Clara Sierra, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho. Muy buenos días, bienvenida y cuéntenos qué fue lo que sucedió. Muy buenos días. Bueno, pues algo sí, pues que nos da tristeza, fue un incendio que se presentó en la vereda Guayacán. Pues no nos llegamos a tiempo, pues se sabe la distancia que hay, pero hubo una persona que falleció, una señora de 73 años. Se debió a que se prendió el ultrón de la estufa y esto fue lo que ocasionó el incendio, y pues la casa era en madera. Pues es muy imposible llegar a tiempo, ¿no? Sí. Lo sabemos que la madera pues prende muy rápido. Y pues también ahí se ocasionó un incendio forestal, porque debido a la quema, pues que se quemó todo, entonces también se alcanzó a quemar una parte de monte. La señora Ubaldina Díaz tenía un hermano de 80 años, pues también el señor sufrió unas quemaduras y lo trasladaron aquí al hospital. Sí. Pues más o menos lo que se pudo ver, ella pues ella alcanzó a caminar y eso, pero entonces sí, el humo la picó y eso le ocasionó de que cayera ahí mismo y se incinerara ella, ¿no? A nosotros nos avisaron a las 4:30 de la tarde, pues salimos de inmediato, eso sí, no nos paramos de salir, pero pues hay que mirar la distancia, ¿no? Fue también muy difícil entrar la máquina, entonces, no, y pues eso se sobreentiende, ¿no? A la distancia, pues no había nada que hacer. Los vivianos, todos ellos eran ya de bastante edad, ¿no? Ya de la tercera edad. Debido a los fuertes vientos y verano que se vive en Pacho y en la región del Río Negro, se presentó en la vereda El Florido del municipio de Pacho un incendio forestal. Cuéntenos qué sucedió allí. Nosotros atendimos, pues mientras un personal estaba en Guayacán, se atendió un incendio forestal en la cabrera, parte baja, un incendio forestal en el Florido y parte de la olla. Pues sí, es bueno hacer la recomendación de que en estos momentos no se deben hacer quemas por el fuerte viento que está corriendo y pues se les sale de las manos a las personas, ¿no? Y esto se ve que está prohibido, hay una ley que está prohibido que hagan estas quemas, pero las personas son como necias, les entra por un oído, se les sale por el otro, ¿no? Entonces, pues vale, ustedes también hacen cuñas acerca de esto, de no hacer quemas, pero la gente es muy imprudente, no entiendo por qué es que no quieren acatarse a las leyes, no quieren acatarse a las cuñas que se colocan, ¿no? Y entonces las consecuencias, pues, son bastante grandes, ¿no? Porque imaginen el Florido aproximadamente así, más o menos unas 80, 90 hectáreas. Porque eso fue bastante, el incendio muy grande. En las tareas sí fue un cuarto de hectárea, pero siempre, y más de noche, ¿no? Porque eso, el terreno no se conoce, no se puede atender porque uno no ve, pero las casas cercanas nos obligan a trabajar a esas horas. Comandante Clara Sierra, ¿qué recomendaciones le podemos dar a todos los oyentes que nos escuchan a través de Recorriendo Cundinamarca a esta hora de la mañana? Pues tratar de no hacer quemas, no dejar colillas botadas de cigarrillo, no dejar los fogones prendidos, más que todo ahorita que también a la gente le gusta las moliendas, entonces que se deben de dejar bien apagado porque cualquier tizón que dejen prendido, esto puede generar un gran incendio. No dejar vidrios botados, la gente que les gusta el paseo de olla, no dejar prendido tampoco estos fogones porque los hacen a la orilla del río y no se cercioran de que quedan bien apagados. Entonces, todas estas recomendaciones siempre se han dado, pero nosotros los humanos somos necios y no acatamos nada de lo que nos dicen. Agradecemos a la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho, comandante Clara Sierra, por su información para Recorriendo Cundinamarca. No, gracias a ustedes por permitirme dirigirme a la ciudadanía y un feliz día también para ustedes y la región de Remedio. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. El saludo cordial a esta hora de parte de la emisora del municipio de Tabio, Cundinamarca, Radio Huayca Estéreo. En esta oportunidad la nota que les traemos es de un artista joven. Él se llama Juan Pablo Navarrete, nacido el 4 de agosto del año 1990 en la ciudad de Bogotá. Es un artista del género popular. Juan Pablo, cuéntenos por quién es dirigido su producción discográfica. Mi producción es dirigida y producida por el maestro Iván Calderón. Gracias a él tengo yo las puertas abiertas con compositores grandes de la talla como Wilfran Castillo, Alberto Tico Mercado, sí, entre otros. Alberto Tico Mercado es el compositor de También Puedo Olvidarte. Estas canciones nos llegan de él un material, tal vez unos 3 o 4 temas como material. Y en la preproducción escogemos este tema entre mi productor y yo y el equipo de trabajo. Escogemos este tema para meterlo dentro del trabajo musical. Bueno, Juan Pablo, ¿y cómo te pueden conseguir en las diferentes redes sociales? Bueno, en las diferentes redes sociales. El Twitter es @juanpablocanta. Uh-huh. La página web es www.juanpablocanta.com y el fanpage es Juan Pablo Canta también. Juan Pablo Canta, ok. Y para Juan ver el video de esta canción, en la página oficial está, en la página, en la web, uh-huh, o en YouTube lo pueden buscar como Juan Pablo, vete con el video oficial. Yo soy Juan Pablo Navarrete, entonces uh-huh, también en YouTube, Juan Pablo Navarrete. Lo que pasa es que mi producción se llama Juan Pablo, o sea, el álbum se llama Juan Pablo. ¿Por qué Juan Pablo? Por dos razones. Primero, porque es mi nombre de pila. Sí. Y segundo, porque casi no hay cantantes que se llamen Juan Pablo. Uh-huh. Entonces no quise cambiarme el nombre ni nada, me gusta mucho mi nombre. Y quisimos llamar el álbum Juan Pablo porque la mayoría de veces el primer álbum siempre lleva el nombre del artista. Del artista, sí. Sí, señor. Bueno, en esta producción discográfica vamos a encontrar 14 temas musicales. ¿Cuántos de la autoría de Juan Pablo? Uno. En esta producción. En esta producción. ¿Qué sensación siente Juan Pablo cuando sale su disco, cuando ya es producido, cuando sale al mercado? ¿Usted cómo se siente en ese momento? Pues es una felicidad muy grande. Hombre, la felicidad no es saber que el disco está rodando, no es saber que lo están sonando en las emisoras. Sí. La felicidad más grande es cuando la gente canta las canciones que tú cantas, sí, que tú interpretas. Esa es la sensación más grande y más bonita que uno puede tener como cantante. Pues aquí está Juan Pablo, que nos viene a presentar su más reciente producción discográfica. ¿La primera? La primera. La primera, con tan solo 22 añitos, pues ya se lanza al mundo. Bueno, pues para los que no saben, el pasado fin de semana Vicente Fernández se presentó en la ciudad de Bogotá y pues Juan Pablo tuvo la oportunidad de abrir ese concierto. Entonces, Juan Pablo, cuéntanos qué se siente. Yo creo que no hay explicación. Yo solo te puedo decir que ha sido el honor más grande que he tenido yo en mi vida, pues desde muy pequeño, desde que tengo memoria, siempre soñé compartir tarima con él. Y bueno, después de un arduo trabajo, disciplina, porque esto es de demasiada disciplina y constancia, se me presenta esta gran oportunidad y comparto tarima con don Vicente Fernández. Y la acogida del público, yo no sé, uno no lo cree hasta que no lo vive. Sí, claro. Y la gente que de pronto está escuchando no lo cree hasta que no lo ve. Casi no me deja bajar de esa tarima y casi me pongo a llorar. Qué chévere. Bueno, ¿muchos nervios antes de subir a tarima? Sí. Sí, ¿te traicionaron en algún momento? Los nervios no. Sí. ¿Sabes qué? Cuéntanos. Yo les voy a contar, los nervios ayudan. Yo creo que el día que uno no tenga nervios o miedo de subirnos a una tarima, ese día ya perdió el amor por la música. Porque es que eso le ayuda a uno. Yo hay momentos, digamos, que yo estoy cantando y yo siento que no estoy dando lo que debo quedar por mis nervios. Uh-huh. Y cuando yo ya veo mis videos, estoy con toda. Pero eso es lo que lo hace ver a uno como es. Sí. Eso es el sentimiento, el ser humano como es. Porque la gente se cautiva cuando tú cantas, es por el sentimiento que tú transmites. Sí, claro. Eso es muy importante. Y sobre todo, el reconocimiento más grande que hay para un artista son los aplausos. Uf. Y el solo hecho de que tú te presentes y que te digan no te bajes de la tarima, eso definitivamente es algo que no se puede explicar. No se puede explicar. Claro. Tengo esto lo tuve ya dos veces en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Sí. Esta sensación. Y en Pereira también, el 5 de agosto estuve y 35,000 personas en la plaza. Una locura cuando la gente empezó a cantar mi canción Vete con él, y las mujeres, los señores, adultos, niños, eran cantándola y con una fuerza, no sé, con un sentimiento y que no, es algo inexplicable. Uh-huh. Ese día sí, tengo que admitirlo, se me salieron las lágrimas. Ah, qué bien. Ahí se nota la calidad de persona que es el artista, porque las lágrimas son sinónimo de humildad, las lágrimas son sinónimo de una persona sensible, una persona que está sintiendo lo que está viviendo en ese momento. Bacán. Bueno, entonces regálenos por favor otro pedacito de la canción que yo sé que aquí va a gustar y para que la gente ya la empiece a solicitar en el 88.3. La canción se llama También Puedo Olvidarte y pues Juan Pablo, mil bendiciones, gracias por creer en los medios de comunicación, en especial los comunitarios. Radio Huayca, a partir de hoy su casa. Gracias. Siempre que tenga algún lanzamiento, alguna noticia, ahí igual estamos en contacto y aquí apoyo total. Muchas gracias. Entonces a todos ustedes, a toda la audiencia, quiero dedicarles este corito que dice así para que se lo vayan memorizando. Y te lo juro que no moriré, yo te aseguro que lo aguantaré. Si tú no quieres ya saber de mí, tampoco quiero yo saber de ti. Si tanto amor de nada te sirvió y ni mi vida misma te alcanzó, no vale que por ti me eche a morir. Yo también puedo olvidarme de ti. Juan Pablo, aquí en el 88.3 de la FM y el gracias. Apoyo total aquí en esta emisora, la que vive en tu medio. Vestiste de dolor a tantas ilusiones que forjé. Bueno, y con el buen sabor, el buen humor de Juan Pablo, hemos terminado la nota para Recorriendo Cundinamarca a través de los 88.3 de la FM Radio Huayca, viviendo en tu medio. Les habló desde Tabio, Cundinamarca, Joner Eduardo Chinchilla Bolívar. No olviden seguirme en Twitter, @JonerEdo. Feliz día para usted y sigamos recorriendo Cundinamarca. Finaliza esta emisión hoy viernes 31 de agosto. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Un feliz fin de semana. Aquí termina. Aquí termina.